ponerte al día sobre la vida social de la institución. La página de Subag. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte domingo a las 21 por AM1480, Radio Sensaciones. A partir de este momento, la permanencia frente al receptor queda sujeta a una selecta pasión, la de los traperos. Aquí comienza la página de Yupanqui. Acompañando al club de Villa Lugano por todas las canchas. Informándote al día sobre la vida social de la institución. ¡Gana Yupo otro partido, chivo! La página de Yupag. Conduce Leonardo Surcinski y Guido Oliveto. No nos podemos dar el lujo de estar todos separados. Locución comercial, Norma Farías. La historia, el presente y el futuro de Yupanqui se unen para acompañarte en los próximos 60 minutos. ¡Atención, Villa Lugano! ¡Ha ganado Yupanqui a los 50 minutos del complemento! Esto es la página de Yupanqui. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra cita de cada domingo a las 21 horas aquí en AM1480 Radio Sensaciones, en esto que compartimos con ustedes una vez por semana, hablando 60 minutos del Club Social y Deportivo Yupanqui, que se llama La Página de Yupanqui. Esta semana, obviamente, una de las principales novedades es el sorteo del fixture de Primera D, el cual detallaremos y desarrollaremos con su debido análisis, pero la noticia de la semana la hemos robado nosotros desde aquí, desde nuestro programa, porque el lunes, y casi les diría el domingo, cuando terminamos el programa, comenzó a tomar forma el nacimiento de Valentina Oliveto, que es sin duda para nosotros una gran noticia y una gran alegría. Por eso lo tengo a Guido del otro lado de la línea con su segunda semana de vacaciones, merecida, y obviamente ahora debe estar trabajando en la casa más que nunca, pero obviamente para contarnos todas estas experiencias de ser papá. Guido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo andás, Leo? Es así, es una vida nueva, pero bueno, felicitaciones. Esto no es el padre, soy, es la página de Yupanqui y vamos a hablar de eso, dale. Muy bien. Bueno, se sorteó el fixture, Guido. Antes que nada, déjame saludar a todos los amigos de Yupanqui que me felicitaron por este acontecimiento, a Víctor Grela, a Dani Tonietti, a Gustavo Herba, a todos los chicos de la subcomisión, a toda la gente del club, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, estábamos con el tema del fixture. Se sorteó el fixture, es un fixture bastante benévolo, no sé cómo lo ves vos, Leo. Yo creo que deberíamos arrancar el campeonato con 6 puntos en las primeras dos fechas, si nada raro ocurre. Nos ha tocado en suerte enfrentar a dos de los peores equipos de la temporada anterior. Pero temporada nueva, vida nueva. Yo por lo que sé, no sé cómo se armó Paraguayo. Sé que hay... está bastante caldeado el tema político en Paraguay. Yo sé que hubo elecciones, sí, que hubo impugnaciones, idas, venidas, pero que hay una comisión directiva nueva que asumió en estos días. Ajá. Y Lugano, sé que Lugano, si bien no está muy apremiado, tiene que sumar puntos. Sí, sí, obviamente. Es el penúltimo de los equipos viejos, digamos, de los equipos que están superando nada más por Corregime vos, creo que por 10 puntos arriba de Ballester. 10 puntos arriba de Ballester. Lo que pasa es que no podés especular con eso, porque si Ballester arma un buen equipo, que por los nombres que ha traído Ballester, es para hacer una campaña bastante mejor que las últimas que ha realizado. Así que hay que tener cuidado y atención a eso. Que tampoco no le queda otra a Ballester que armar un equipo como la gente. Obviamente. En cuanto a la pelea por abajo, va a estar ahí. Yo creo que se les va a hacer difícil a los equipos que han tenido una mala temporada en la 2009-2010 mejorar superlativamente. Sabemos que más o menos el tema de los presupuestos va a estar manejado de la misma manera. Uno tiene que estar por ahí más atento a lo que van a hacer Argentino Rosario y Barracas Bolívar, que han descendido, como algunos de los que se puedan sumar a la pelea en la punta. Para mí, por lo menos, sigue siendo una caja de sorpresa. Nadie me supo confirmar en el mundo del ascenso si vamos a jugar en la quinta fecha, el primer viaje largo, el 4 de septiembre, si vamos a tener que ir a Bolívar. Todavía nadie confirma ni desmiente nada. En Bolívar dicen que sí, Paverini dice que sí, pero hay gente de Sportivo Barraca que dice que no. Que se va a jugar en cancha de Acasuso. En cancha de Acasuso. Sí. Para mí hay dos clubes, tienen un problema esos muchachos. Se lo buscaron ellos, por otro lado, no me importa demasiado, pero me parece que hay dos clubes y ya tenemos en un problema ahí. Y bueno, sí, pasa, normalmente pasa y le iba a pasar en Varadero, le va a pasar en cualquier lado. El problema, ¿sabés cuál es? Que haya dos clubes, es que hay uno que, lamentablemente, aunque pese decirlo, ha dejado de existir. Y sí. Y es el que tiene la afiliación en AFA. Que hoy parece que el dueño de la afiliación es Paverini, un muchacho que le hizo mucho daño a Yupanqui colateralmente, que todos recordamos por qué. Sí. Después tenemos por primera vez en la historia enfrentar a Argentino y Rosario, que esto va a ser en la fecha número 14. Qué linda fecha que nos tocó. El 6 de noviembre, no vamos a sufrir el frío tan preponderante. Calorcito, bueno, después lo darás a orillas del Paraná. Después lo darás completo el fixture. Uh-huh. Recordemos que lo más sustancial es que debutamos el 7 de agosto con Lugano. Sí. Uh-huh. No, estuve revisando los papeles, Leo, la primera vez en la historia que nos toca debutar en un clásico. Exactamente, sí, también lo estuve mirando, no hay un antecedente similar. Hay debut con Sacachispas y con Riestra. Sí. Pero no hay debut con Lugano. Exactamente, con esto completaríamos la trilogía de haber debutado en algún campeonato con los tres rivales más directos en cuanto a clásico para Yupanqui. Así es. Hay novedades con el tema de Sabio 80. Decime. Momentáneamente no van a comenzar los entrenamientos. Habíamos adelantado que al regreso de la pretemporada se iba a empezar a entrenar en Sabio 80, pero todavía los vestuarios no están en condiciones, no se llegó con las reformas, así que va a haber que esperar un poquito más. Seguimos en el predio de AFIP. En José Hernández. Exactamente. En AFIP. Así que en la semana va a haber dos amistosos, el martes ante Atlanta, el miércoles ante los Libres del Cefar, y van a ser justamente en ese predio. Los Libres del Cefar, que tienen un muy buen nivel, le han ganado en la semana, si mal no recuerdo, creo que le han ganado Independiente un partido. Hay que recordar que los Libres del Cefar son de los primeros combinados de Libres que arrancaron. Son los de Coqui Raffo, exactamente, son los que eran los primero, eran los Libres de Coqui Raffo, formando toda una estructura muy interesante. Los jugadores Libres realmente no se quedan sin nivel de competencia y tiene varios equipos, de acuerdo. O sea, los Libres del Cefar no van a venir a jugar con el mismo equipo que le ganó Independiente. Van a venir a jugar con un equipo acorde a enfrentar a un equipo de la D, porque tiene tanta gente el Cefar que acomodan y arman los equipos acorde al rival que van a enfrentar. Igual hay una anécdota de eso, hace un par de años atrás, que los chicos de la subcomisión, se acordarán, nos hicieron jugar contra el equipo de primera. ¿Ah, sí? Dijo, sí, te vamos a armar un equipito, y empezó a pintar Marcelo Trapazo, Matute Morales. Bueno, como experiencia es bárbara. Sí, pero es feo ir a jugar un amistoso y venirte con 7 goles. Yo recuerdo en algún momento, en la temporada 2000, no me acuerdo si fue en la 2003-2004 o la 2004-2005, cuando se entrenaba en Crespo, 2004-2005, o 2003-2004, se enfrentó al equipo de Libres del Cefar, y uno de los jugadores que vino a jugar para el equipo de Coqui Raffo fue Luciano Bettoni, que en ese momento estaba libre y había gustado. Y bueno, arregló finalmente con Comunicaciones y fue goleador de la C y ascendió campeón con Comunicaciones esa temporada. Esas cosas tienen las pruebas. Sí, las pruebas sí. De pretemporada. Obviamente. Leo, quería hablar un segundito la semana pasada, así ya hablamos de este tema y ya lo dejamos colgado por un año. Decime. Que es el tema de los las famosas cláusulas que querían, porque se enojan, sigo profesionalización, pero vamos en vías de eso, si esto se aprueba, la cláusula para que jugadores con contrato hayan jugado. Ajá. ¿Mm? Estuve conversando con gente que por mi laburo conozco de agremiados, sí. Y me comenta, primero, que los derechos laborales son los únicos derechos en el amplio espectro del derecho que no se pueden renunciar. Ajá. Vos podés renunciar a la herencia de tu padre, podés renunciar a un matrimonio, el divorcio, pero no podés renunciar a lo que te corresponde por estar en una relación de dependencia. ¿A qué voy con esto? El jugador profesional no puede volver a someterse a un régimen amateur. No puede aunque quiera. Ajá. Por eso, cuando yo le comenté, dije, pero a nosotros nadie nos comentó nada. Eso nosotros, así como me lo está planteando, no lo podemos permitir. O sea, es muy difícil. Acá me parece que se habla mucho. Acá, más que nada, vos no sé si te acordás, Leo, hace 6 o 7 años atrás, que porque se le escapó a los controles de AFA, se pudieron meter dos jugadores con contrato. No sé si te acordás, creo que sí, uno sí. De Fénix y uno de Acasuso. Exactamente. Y especulan con eso, pero si realmente vamos a los papeles, esa zona gris de la que hablaba Dante Majori es imposible. Uh-huh. Si caemos en esa zona gris, vamos a caer en una profesionalización encubierta, menos encubierta, como la quieras llamar. Pero eso... contemplar ese caso, ese chico que decía que fue a desamparado, después volvió y no puede jugar en la D, lamentablemente ese chico, con todo respeto, pero se va a tener que ir a abrir una remisería, porque no podemos ajustar un reglamento y entrar ya en algo en lo que Dante mismo dijo que quería evitar, que eran los convenios colectivos, por 20, un universo de 20 o 30 jugadores, Leo. Exactamente. Yo sigo estando en contra, y la gente de agremiados con la que hablé me desanó, me dijo, una vez que un jugador tiene los derechos, no puede renunciar aunque quiera. Uh-huh. Le tenés que seguir pagando la obra social, pagando el contrato, ajustándote al estatuto del futbolista. Sí, sí, así que bueno... Yo quiero cerrar este tema y de acá a un año no volverlo a hablar, y espero que nunca en la vida volverlo a hablar. No, y yo creo que lo vamos a tener que volver a hablar, porque creo que en el año se va a hablar mucho del tema. Sobre todo por ahí explicado, como lo explicó Dante Majori la semana pasada, donde nos aseguró que no se busca la profesionalización. Pero esa zona gris de la que dice Dante, insisto, es imposible. Es imposible, sí. Del punto de vista legal, agremiados va a saltar sí o sí. Es muy difícil saltar agremiados. Y si agremiados hoy te lo aprueba, hoy te da el visto bueno, es porque a la larga quiere contratos. Bueno, pero vos sabés que el reglamento se puede modificar y te pueden decir que en la D van a poder jugar profesionales recalificados por el departamento de bla bla bla de AFA. No, la posibilidad para mí es mínima. Hay que estar consciente que estamos violando leyes. Estamos violando principios básicos del derecho. Deja de violarse con la modificación de un reglamento. Pero estamos dentro de un circuito legal más grande, Leo. A mí me parece inaplicable. Y si lo quieren aplicar, va a terminar siendo profesionalización, aunque los clubes no quieran. Obviamente, obviamente. Bueno, Guido, tengo gente aquí con nosotros que obviamente te quiere saludar. Tenemos el mismo staff de la semana pasada. Lo tengo a Diego Molares con nosotros, que hoy va a hablar de gente que conoce mucho. Diego, buenas noches. Buenas noches, Leo. Hola, Guido. Felicitaciones. Muchas gracias, Pipo. Un abrazo grande. Otro. Y lo tengo a Leonardo Perales, que se quedó un rato más después de hacer el Sábado Gol, aquí con nosotros. Leo, buenas noches. También para felicitarte, Guido, que sea con muy buena salud, y te deseo lo mejor realmente. Muchas gracias, Leo. Bueno, Guido, estamos en contacto. Cualquier novedad que tengas para contarnos, si no te quedó nada en el tintero, para nada, llamás y tenés línea abierta. Listo, bárbaro. Muchas gracias, Leo. Hasta luego y saludo a toda la gente de Yupanqui. Bien, te vemos por aquí la semana que viene. Voy a dedicar el programa. Programa dedicado para Santi, que está en casa, sí, el mayor de mis hijos, que cumplió años el día miércoles. Bueno, programa dedicado. Está contento hoy, está con la abuela, está con Alberto ahí en casa. Está feliz, está chocho. Y está chocho porque dentro de un rato se va para su pueblo de nacimiento. Así que está contentísimo. Diego también tiene saludos de cumpleaños. Sí, saludos a Simón, que estuvo con nosotros acá, mi nene más chiquito. Hoy se quedó porque no quiso venir, porque dijo voy si puedo hacer ruido. Si no, claro, puedo hacer ruido. Tenía ganas de molestar, así que bueno, saludos para él, que estuvo cumpliendo 7 años ayer. Y también está muy contento, hicimos una linda fiesta en casa. Muy bien, usted no tiene saludo de cumpleaños, ¿no? De cumpleaños no, y ya los mandé todos el programa anterior. No, mándelos ahora. Los repito, ¿cómo sí, no? Sí, sí, por ahí hay gente que... Aparte me mandan mensajes de texto que no los recibieron. Ah, que bueno. Aunque no se escuchó en esa parte, cuando nombraba a Astrid y a María Agustina, que hoy hicieron que yo estuviera aquí, porque el auto no arrancaba y me dieron una pequeña mano. Muy bien, obviamente que cumplen años también, así que ya están mandados por si se olvida los saludos de cumpleaños. Hablemos de la pretemporada que realizó Yupanqui en la semana pasada en Máximo Paz, donde estuve hablando con Gonzalo Tejera, preparador físico de la primera división, conforme por el trabajo de todos los jugadores. No hubo lesionados, los jugadores trabajaron de la mejor manera, se completó el cronograma que estaba estipulado. Realmente Gonzalo me dijo que estaba muy conforme con lo que se había hecho en la pretemporada, y eso es un punto más para que el panorama de cara a lo que será el comienzo del torneo de Primera División D sea más que alentador. Así que, bueno, las felicitaciones para la dirigencia también, que los recibió a los jugadores el día viernes por la tarde con un agasajo, unas hamburguesas a la parrilla, como suele agasajar a los jugadores el viernes por la tarde, completando todo este buen clima con este plantel que... finalmente no tendrá a Alejandro Santillán seguramente en sus filas. La semana pasada hablábamos de que estaba desaparecido, que no contestaba los llamados, que no había novedades sobre el arquero, el buen arquero de la pasada temporada del equipo que conducía en aquel momento Néstor Caggiano. Había arreglado económicamente para seguir este año y de repente, bueno, su desaparición recaló en que no estaba entrenando en Yupanqui porque lo estaba haciendo en Cañuelas. Por ahí con una actitud que llama la atención, porque lo tengo como un buen pibe. A mí me llama la atención que no haya llamado para decir, mirá, me están ofreciendo una buena posibilidad económica, o me queda más cerca, o quiero probar, no sé, lo que fuera, para que la gente de Yupanqui sepa, con estos 10 días que perdió buscándolo, tenga la posibilidad de buscar otro arquero, o de hacerle una contraoferta, o lo que fuera. Bueno, finalmente nos enteramos, digo nos enteramos, no porque pertenezca yo a la dirigencia, sino porque todos al mismo tiempo nos enteramos cuando leímos algunos medios de ascenso a través de internet, y nos enteramos que está entrenando en Cañuelas. ¿La gente de Cañuelas? Bien, gracias. Todavía no le comunicó a Yupanqui su interés por Santillán. Bueno, hoy el jugador es de Yupanqui. El jugador es de Yupanqui. Va a tener que venir Cañuelas a pedir condiciones por el pase. Y yo no quiero ser malo, pero con estas actitudes, yo dirigente de Yupanqui lo declararía intransferible. Hay jugadores que están muy mal asesorados en el ascenso en general, ¿no? Sí, sí, y hay clubes que operan de mala fe. Porque Cañuelas, tengo entendido que se comunica seguido con Yupanqui. Y no le está haciendo un mal si el jugador quiere ir a Cañuelas. Es cuestión de decir, hola gente de Yupanqui, miren, tengo al arquero de ustedes que está entrenando acá, el técnico lo quiere, le vamos a ofrecer un mango más que ustedes, y bueno, a ver qué podemos hacer. Y es tan rápido como para terminar la negociación. Sí, habría que ver, Leo, también cómo fueron las conversaciones entre ellos, ¿no? Si tal vez, como dice Leo, el asesoramiento que tiene el arquero no es el mejor, y a él le dicen que se han comunicado, y sí, la hay gente mucho de Cañuelas también piensan que alguien se comunicó con el club. Hay que ver cómo es. Hay mucho engaño con todo esto. Sí, hay muchos, a veces representantes, sí, a veces se hace mucho, sí, sí, dirigentes que también no operan con la mejor de la fe. Y bueno, finalmente calculo que en la semana se llegará a una definición. Tengo entendido, esto que dije, lo de intransferibles, corre por mi cuenta. Tengo entendido que la voluntad de la gente de Yupanqui es, si Cañuelas quiere el pase, ponerle condiciones al pase y ver qué se puede hacer. Tratar de llegar a un buen arreglo, se llevaría a Canivela, es un muy buen arquero. No, la mala actitud no me va a hacer cambiar el pensamiento que tengo por el tipo como jugador. Así que se llevaría un muy buen arquero, para mí el mejor de la temporada pasada, y será un refuerzo interesante para Cañuelas. Y tal vez un ingreso económico que puede ser considerable, importante, para la economía del Club Social y Deportivo Yupanqui. Eso en cuanto a bajas. En cuanto a altas, hay que decir que si bien todavía no hay un arquero, hablo de un arquero para reemplazarlo físicamente en la lista. El arquero que lo reemplazaría hoy por hoy a Santillán es Gijena, lo hemos hablado aquí, los dos han arrancado la temporada pasada con las mismas posibilidades. Santillán tuvo un muy buen año y eso le hizo marcar un pasito adelante la diferencia para ser el titular. Hoy Gijena sería el titular y el que está entrenando con la primera es Pablo Báez, ex arquero de Juventud Unida, pero todavía no está definido que se va a quedar en el trapero. Fito Muñoz lo conoce, de su paso por Juventud Unida, y tendrá que definir la dirigencia y el cuerpo técnico si Pablo Báez se convierte o no en arquero de Yupanqui. La semana pasada hablábamos sobre el final del programa, de la incorporación de David Aguirre, el delantero de Centro Español, que hizo una buena campaña la temporada pasada en el equipo gallego, y que calculo que tendrá que ver, mira, no lo confirmé con la dirigencia, pero calculo que tendrá que ver algo o no, porque Negretti tenía pase en su poder. Bueno, Negretti es jugador de Centro Español, y como me gustaría, mira, última fecha, 14 de mayo ante Centro Español, como me gustaría. Y en Atlas está Vallejo. En Atlas está Vallejo, sí, en Atlas vamos a tener que enfrentar. Pero me encantaría. En la última fecha me encantaría, porque se le podría mostrar que con ganas se puede. Con ganas de hacerlo se puede. Leo, confirmado lo de Liniers. ¿Paraguayo va a jugar en Cañuelas, puede ser? Paraguayo, yo tengo entendido que va a jugar en Riestra. O al menos la semana pasada se barajaba eso. Uh-huh. No sé si habrán reculado por el tema de lo económico. O sea, Yupanqui se va de Riestra no por problemas con Riestra, sino por la diferencia económica. Hoy pagar el operativo policial es caro. Y Ballester es el que va a jugar en Cañuelas. Sí, hay un equipo que va a jugar en Cañuelas. Ah, Ballester, sí. Ajá. Que están bastante disconformes la gente de... No, perdón, Español, Centro Español. Centro Español, claro, Centro porque Español. Centro Español tenía prometida la cancha de la Ferrere. Claro. Porque, ¿qué pasa? Centro Español duerme por el tema de la cancha. Yupanqui arregla, jugaba en Liniers, Centro Español. Sí. Cuando Centro Español viene con intenciones de renovar, ya la cancha de Liniers no estaba. Y tenía prometida la cancha de la Ferrere, que también dejó estar la situación con Liniers porque tenía la promesa de la Ferrere, el lindo estadio, para jugar un equipo de la D. Bueno, al final la gente de la Ferrere se echó para atrás, Centro Español se quedó sin cancha. La Ferrere remodeló bastante su cancha, sí. De hecho está por reinaugurarla ahora. Y la gente de Centro Español tiene que ir de Aedo hasta Cañuelas, por cierto, ¿no? Sí. La mayoría de la gente que hoy acompaña al equipo de Centro Español está por acá, por la zona de González Catán, en el kilómetro 35, donde están construyendo un predio, tengo entendido, la gente que gerencia. No sé si continuarán, pero iban todos de esa zona. El hincha de Centro Español, el histórico hincha de Centro Español, es el que vive en Aedo, y no sé cuánta gente de Centro Español puede ir a la cancha. Yo conozco un par de Villa Sarmiento que son hincha de Centro Español, al Monito, le mando saludos, que siempre nos escucha, y bueno, tendrá que irse a Cañuelas. Uh-huh. Alguna vez nosotros nos tuvimos que ir a San Pedro, y hubo que ir, qué sé yo. Pero bueno, esto no es tan trágico porque por lo menos Centro Español sigue mandando en las acciones de su club. Me voy a vender en la voz comercial de Norma Farías. A la vuelta comenzamos a charlar con los protagonistas que tenemos para esta noche. La mejor calidad al más bajo precio en Carnes Molina, carnes y hachuras de ternera de primera calidad, pollos, lechones, corderos, chivitos, hamburguesas de pollo y carne vacuna. Carnes Molina en nuestras cuatro direcciones, Chilavert 6359 y Murguiondo 4062 Lugano, Boulogne-sur-Mer 1330 Tapiales y Avenida Juan Bautista Alberdi, esquina Olivera. Industrias Cepla, desde 1988 acompañando al trapero. Hacete socio, Yupanqui te necesita. Acércate a nuestra sede de Guaminí 4512 o consulta telefónicamente al 4601-4477. El Club del Barrio te necesita como socio. Apoya al primer equipo Limpro Sociedad Anónima. Servicios de limpieza y mantenimiento. Teléfono 4764-1919. Locos lindos que llegaron desde Lugano, agiten su bandera, dejando mudas a las 800 almas. A donde vayas, donde te quedes, ahí quiero estar. La Garayupa, un clásico más en el Uche. La página de Yupanqui, todos los domingos de 21 a 22 por AM 1480, Radio Sensaciones. Mi nombre es Sebastián Mignolo y siempre con la gente de la página de Yupanqui, siguiendo a este equipo del fútbol argentino. Sigan la página de Yupanqui y vamos a ver cómo anda el equipo. Bien, seguimos compartiendo la página de Yupanqui. Estoy comunicado con otra de las incorporaciones del Club Social y Deportivo Yupanqui para darle la bienvenida oficial en nuestro programa, y lo estamos haciendo a modo de cábala, quien será el volante central del equipo conducido por Fito Muñoz. Ariel Rica, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Ariel, contentos porque se está trabajando, porque escuchamos a los jugadores nuevos, están en un buen clima de trabajo, tienen ganas de pelear bien arriba. ¿Qué expectativas en esta llegada a Yupanqui tuyas? La verdad. Bueno, se cortó la comunicación. Enseguida vamos a estar intentando comunicarnos con Ariel Rica, que va a charlar con nosotros, y bueno, la cábala la hicimos, si no nos podemos comunicar, la bienvenida se la dimos. Diego, déjame hablar con vos de alguien que conoces y mucho. Hace unos programas le habíamos contado a la gente del importante paso de Juan Ferreira en su carrera, que fichó para Olimpia del Paraguay. Para mí, el paso más importante, el club más importante de los que le tocó jugar después de Yupanqui, al tanque, ahora le dicen tanque. Ahora es el tanque. Para nosotros era chiquito Ferreira. La semana pasada empezó el campeonato paraguayo de fútbol. Sí. El equipo de Olimpia de Paraguay, conducido por José Saturnino Cardoso, el ex jugador de San Lorenzo y la selección paraguaya, le ganó a Sport Colombia 3-0. Bien. Con un gol de Ferreira de penal, dos goles, uno de penal y el tercero de jugada. Un buen partido, un buen debut, fue elegido figura y se metió a la gente en el bolsillo con ese primer partido. Pero en la semana los medios hablaron de que Sport Colombia, un equipo recién ascendido, no era medida para este Olimpia de Paraguay, bla, bla, bla, bla. Siempre hay algo para decir. Segunda fecha, hoy, jugada, lo vi a través de esas páginas de internet que te muestran fútbol en vivo cuando no tenés la posibilidad de verlo por cable, porque no lo transmiten o porque no tenés cable. Y hoy jugaba en el Defensores del Chaco ante Nacional de Asunción. Ahí está. Un rival que... Partido bisagra, como se lo llama. Exacto, un equipo con las mismas posibilidades que Olimpia, que busca lo mismo, campeonar, jugar Copa Internacional. Ha dejado eliminado a River en algún momento este equipo de una Copa Continental. Ganó Olimpia 2-0. ¿Goles de quién? A los 3 minutos un golazo de Juan. Un golazo de Juan Ferreira, un error defensivo del lateral derecho de Nacional, tira un pase para atrás al arquero no está atento, Ferreira pica, vivísimo, gana la posición y cuando lo enfrenta el arquero, un movimiento de cintura para el lado izquierdo y se la coló al segundo palo. Sí, hay que acomodar todo ese cuerpo. Gigante. Hay que acomodar todo ese cuerpo. Un golazo, con eso comenzó el triunfo parcial de Olimpia. Y finalmente, bueno, sobre el final del partido hubo un segundo gol que le dio el triunfo al conjunto franjeado por 2-0, que lo pone en la tabla de posiciones como puntero y que lo pone a Juan Ferreira como goleador con 3 tantos en 2 partidos. A nosotros realmente nos pone muy contentos porque, si bien no es una información de Yupanqui, siempre seguimos a los exjugadores del Trapero y nos da mucha alegría que esté pasando por este momento, ya en un partido importante. Juan está demostrando que está al nivel de las circunstancias y es titular en un equipo donde su suplente es Pipino Cuevas. No, además haciendo goles importantes, ¿no, Leo? Porque el gol que te abre el marcador no es el 3-0. Obvio. O sea, es un gol importante que te cambia un partido al inicio del clásico o de un partido importante. Así que, bueno, eso... Efectivamente, los medios paraguayos están muy entusiasmados con la llegada de este jugador de Argentina, claro, que por ahí no conocían mucho, que en realidad viene de jugar en el Macará de Ecuador y que desembocó en Olimpia con expectativas. Y que tenemos un pedacito del final del relato del gol de Juan Ferreira para escuchar, compartir con ustedes con lo que fue el desenlace, como para que escuchen ustedes cómo lo están considerando y ya las cosas que dicen habiendo jugado 2 partidos en Olimpia de Paraguay. Lo escuchamos. La fecha pasada hizo 2. ¡Qué manera de comenzar su segundo partido! ¡Mazacote y el horror! Se equivocó Mazacote, Ferreira atento, pescó y no falló, le siguió estupendamente colocándole a la chique de Ignacio Don. Ferreira, el nuevo goleador franqueado en el cumpleaños de Olimpia, para festejar, señores. Olimpia 1, Nacional 0. Presionado por Cristian Bogado, Mazacote le da un toque a la pelota y no estoy seguro si es que no hubo también una participación o por lo menos una pequeña incidencia de la punta del botín de Bogado para darle dirección a esa pelota hacia donde se encontraba Ferreira. El pase retrasado no tiene la exactitud necesaria, no estaba coordinado el movimiento y allí Ferreira queda totalmente en el mano a mano. Bien, eso lo que la gente... Solamente vos podés traer historia. No. Solamente vos. No, lo que por ahí... Tengo más cosas. Tengo la nota que le hicieron la semana pasada. Esas son cosas que uno va guardando. Es material importante. Aparte, es histórico. Pues, con Panchito Maciel, Juan es por ahí el que más trascendió de los exjugadores de Yupanqui. Así que, obviamente, esto... Vos lo tuviste como compañero. Yo lo tuve como compañero. Tipo difícil para marcarlo. Muy difícil. Enorme. Tipo gigante, que aguanta bien la pelota, que juega muy bien de espaldas. Es una ayuda importante para el equipo. En aquel momento, cuando jugaba en Yupanqui, todavía no era un gran cabeceador. Y me acuerdo palabras de Roque, que ha visto muchos jugadores en su vida, que me dijo, el día que este muchacho cabecee bien, juega en primera. Mirá vos, hoy cabecea bien, sí, Juan. Sí, no, igual tiene unas características bárbaras. Ya el porte físico que tiene ya es ideal. O sea, para lo que buscan la mayoría de los directores técnicos como un jugador de área, ¿no? Obviamente. Bueno, no nos pudimos volver a comunicar con Ariel Rica, pero sí estamos comunicados con el técnico del equipo, con Fito Muñoz, para hablar de lo que fue finalmente la pretemporada realizada en Máximo Paz. Fito Muñoz, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Fito, conforme, me imagino. Yo estuve hablando por la tarde con Gonzalo Tejera y me dijo que él se había quedado muy satisfecho con el trabajo realizado en la pretemporada. La verdad que a pesar de la inclemencia, del frío, de la lluvia, la verdad que los muchachos han hecho un esfuerzo bárbaro y se ha logrado lo que fuimos a buscar, que era poder armar un buen grupo de gente que tenga los mismos ideales y el mismo compromiso. Y eso te da después el trabajo, porque después cuando uno está contento y está comprometido, las cosas se hacen más fácil. Así que a pesar de todas estas cosas, de secarse las ropas abajo el hogar, porque era una incomodidad, mojarse a la mañana, mojarse a la tarde, no escuchamos nunca una queja. La verdad que muy, muy contento. Fito, uno... viene siguiendo las declaraciones, habla permanentemente con la gente de la subcomisión de fútbol. Se cambió un poco lo que era al principio un año más austero, donde se le iba a dar posibilidad a los chicos de las juveniles para tratar de hacer una base para el próximo año. Uno repasa los nombres y se han traído, a mi modo de ver, jugadores como para pelear arriba este año, ¿no? Bueno, eso queda a criterio de cada uno y esto pasa como con la selección argentina, somos 40 millones de técnicos. Sí. Seguimos con el mismo objetivo, de hecho llevé 7 chicos a la pretemporada. Sí, ahora voy. De todos chicos que juegan en la cuarta con un nivel interesante y la verdad que muy contento y muy conforme. Ajá. Con respecto a los chicos, porque además se adaptaron a la perfección y además son jugadores que realmente creo que van a jugar en su debido tiempo, en su debido momento, cuidándolo y no que sea algo perjudicial o que la responsabilidad quede en ellos. Y si bien lo que decís es que hemos traído jugadores importantes, igual seguimos teniendo un presupuesto mucho más bajo que el año pasado. Uh-huh. Pero en definitiva siempre con el mismo objetivo, hacer una mejor campaña, tratar de tener un equipo austero desde todos los sentidos, trabajador, y con el mismo objetivo de tener en cuenta de entrar al octogonal, que era eso lo que la gente de la comisión se había planteado con esto de tener un presupuesto más austero y darle un poco de aire a los jugadores que el año pasado no habían jugado. De hecho, Maxi Martínez va a salir casi seguro jugando de titular. Uh-huh. Pepito, que para mí es un descubrimiento bárbaro, un chico que tiene un potencial bárbaro, también va a salir siendo titular, y los chicos que, bueno, que realmente han ido a la pretemporada, que tienen un potencial bárbaro, la verdad que me asombra las inferiores, tienen un trabajo muy piola, y jugadores que entienden y saben de juego, y sobre todas las cosas, se han sumado al compromiso de trabajo extraordinario, que es lo que más me pone contento. Uh-huh. Y bueno, y después los demás tendrán que pelear por un lugar, ganarse un lugar, y tratar de encontrar el equipo. Es un equipo que va a estar en formación los primeros partidos, obviamente, como todos los equipos cuando son nuevos, pero como te decía al principio, lo que más resalto y lo que más rescato es que fuimos a buscar la conformación de un grupo, lo logramos, y de un gran trabajo, que a pesar de las inclemencias, lo logramos, así que muy contento. Fito, uno repasando los nombres y yo me pongo en la piel del rival, ¿no? Saber que bueno, viene un equipo de Fito Muñoz que juega normalmente con dos enganches. Leo la formación y veo que Palavecino y Canseco van a ser los enganches. Yo me asusto. Asusto. Eso es un problema de los demás. Bueno, esa es la idea. Ojalá que podamos armar el equipo y encontrar el equipo lo más rápido posible. Y bueno, que como digo siempre, nosotros nos preocupamos por nosotros, por saber de los demás, y bueno, después los demás que se preocupen también, porque Yupanqui va a ser un equipo que van a tener que trabajar mucho para ganarla. Es un equipo totalmente renovado, pero para lo que es el hincha de Yupanqui, casi todos han pasado por otra institución, con la dirección de Fito Muñoz. Mirá, la idea es que todo el mundo esté convencido de lo que hacemos, ¿no? Mm. El hecho de cuando trajimos a cada jugador, se le explica cuál es el proyecto y la idea, no solamente del club, sino cuál es lo que nosotros queremos de él. Y en función de eso, entendiendo y poniéndonos de acuerdo y aceptando las reglas, avanzamos. Uh-huh. Y en función de eso vamos impregnando a lo que nosotros buscamos, un uh-huh. equipo rápido, un equipo tácticamente ordenado y un equipo con visión ofensiva permanentemente. De hecho, bueno, como decía hace más un ratito, mis equipos juegan así, me gusta jugar así, me gusta jugar en todas las canchas iguales. Uh-huh. Y siendo protagonista, porque en definitiva, si no, ¿qué te llevas de esto? Si salís a ver qué pasa, sos un tibio, y como uh-huh. dice Dios a los tibios los escupe, así que ¿qué va a hacer? Y justamente veníamos charlando con Diego Morales en el camino a la radio de otras malas experiencias que ha tenido Yupanqui, justamente por eso, por la tibieza y por salir a especular a ver qué pasaba. ¿Quién va a ser el arquero? Yo con respecto al pasado, no esto lo que digo es mi sentir en Yupanqui, en la Madrid, en FEN y en Juventud Unida. Uh-huh. Yo soy así y esta es la impronta que le doy yo al equipo, a mis equipos. Obviamente. El resto es de evaluación de los demás, ¿no? Ajá. ¿Quién va a ser el arquero? Estamos ahí con este chico que trajimos de Atlanta, que lo vamos a ver. ¿Amarillo? Fondo, ¿eh? ¿Amarillo? No. ¿No es el chico que atajó con los libres? No. Ah. No, vino Baez de Juventud Unida. Este chico, Carrera se llama. Ajá. Que es de Atlanta, que es un chico que hizo banco de primera. Y bueno, que realmente tiene condiciones. Bueno, y el que llegue mejor en estos partidos será el arquero. Y salvo que nos aparezca algún arquero de otra divisional importante que tenga ganas de sumarse a este proyecto. Quizás en la semana nos manden dos arqueros de Nacional B para hacer experiencia de que están jugando en el Deportivo Merlo, pero mientras tanto en ellos dos tenemos toda la confianza citada, porque además entendieron cuál es el mensaje, entendieron que por sobre los nombres está la institución. Uh-huh. Y que más allá de los intereses personales, tanto sea en lo deportivo como en lo económico, por sobre todas las cosas, si vos no tenés un club, todos tus intereses tienen que quedar en tu casa. Porque, uh-huh, en definitiva, ¿cómo lo llevas adelante? Obviamente, así sí. Bueno, estos muchachos entendieron cuál es lo que buscamos. Acá somos todos iguales. De hecho, en la pretemporada todos cocinábamos, todos limpiábamos, todos servíamos. Sí. Bueno, me parece, esa es mi forma de conducir, esa es mi forma de ver la vida. Entonces, en definitiva, después si la pelota pega en el palo y entra, pega en el palo y sale, es otra cosa. Pero esto creo que es el camino, disfrutarlo, vivirlo con integridad, con responsabilidad y por sobre todas las cosas, con mucha dignidad, ¿no? A nosotros nos llamó mucho la actitud, nos llamó mucho la atención la actitud de Alejandro Santillán, porque el año pasado tuvo un muy buen año y bueno, pero a veces mejor que estas cosas pasen antes y no a mitad de camino, ¿no? Y mirá, en definitiva, yo creo que en las cuestiones personales es muy complicado cuando uno no tiene claro a qué se debe. Uh-huh. A ver, yo soy profesor de educación física, ¿no? Sí. Y si reniego de mis orígenes sería un ingrato. Entonces esto es más o menos lo mismo. A mí un lugar que me abre las puertas, un lugar que me da de comer, me da la posibilidad de mostrarme, que me da muchas cosas que otras instituciones no me dan, parece que yo tengo que ser grato. Uh-huh. Más con el año que tuvieron, con un montón de alegrías, más allá de la gran frustración al final, pero mucha contención desde lo económico, han tenido un montón de cosas, y me parece que uno tiene que responder de buena manera esas cosas, porque si no, termina siendo un ingrato, y como le digo siempre a los muchachos, para mí lo trascendente es la persona, el jugador en algún momento se termina, pero de acá a 20 años, cuando nos volvamos a encontrar, lo importante es comer un asado y charlar y acordarte de las cosas buenas y de las malas. Sí. Pero de la otra manera no puedes tener encuentro, porque vos con la gente que no camina por donde caminas vos, prefiere que siga su camino y no, cada uno por el suyo, ¿no? Es verdad. Fito, bueno, me imagino que contento, si bien cada partido hay que jugarlo y son todos difíciles, contento porque el arranque no es contra ninguno de los llamados candidatos. Y ojalá que todos sean candidatos y a nosotros no nos tengan en cuenta, ¿sí? Entonces nos subestiman, entonces ahí van a tener que preocuparse. Uh-huh. Pero nada, en definitiva, todos los partidos son importantes y todos los partidos son relevantes en la medida que uno lo tome. Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes, como hablábamos en la pretemporada, de ser un equipo que trabaja partido por partido con mucha inteligencia, y como vamos a ser un equipo en formación durante un tiempo hasta que encontremos el equipo, creemos que tenemos que estar todos muy preparados y muy concentrados con respecto a lo que buscamos, que es poder conformar un gran grupo humano que se transforme en un gran grupo de jugadores, que el que le toque jugar esté a la altura de las circunstancias. Bien, Rodolfo Muñoz, seguramente estaremos en contacto antes de comenzar el torneo para saber cómo está Yupanqui de cara a la primera fecha, y obviamente estaremos acompañando todo el año. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por comunicarse. muchas gracias por el interés que muestran, y a disposición en cualquier momento, cuando quieran, podemos hablar. Así que un abrazo grande y hasta cuando guste. Lo estaremos molestando. La palabra de Rodolfo Muñoz, el técnico del Club Social y Deportivo Yupanqui. Le ponemos con la palabra de Fito Muñoz un poco el punto final a la información futbolística de esta semana. Y arrancamos con todo lo que tenemos para desarrollar periodísticamente aquí en la mesa de la página de Yupanqui. Hacemos una ronda informativa, arrancamos hablando de una nueva actividad que habíamos anunciado la semana pasada en la voz de Diego Molares. Así es, Leo, lo comentábamos la semana pasada, el próximo 2 de agosto comienza el Karate Do, una nueva disciplina en el club. Las clases van a estar a cargo del maestro Sensei Cándido Gómez López, octavo Doan, director instructor en Argentina de escuelas Seiko Kai. Así que, bueno, para aquellos que estén interesados y necesiten alguna información, 4601-4477, el teléfono de la sede. Muy bien, nos cuenta Leonardo Perales cómo le fue a las juveniles en el torneo de juveniles C. Cómo no, jornada frente a San Martín de Bursaco, hablamos de la cuarta, empató 1-1, gol de Lucas Morales para el conjunto trapero. En quinta fue empate en 3 goles, ganaba San Martín 3-1, Yupanqui lo empató sobre el final. Brian Horta, Santiago Pérez y Felipe Fernández, los goles de Yupanqui. En tanto, en sexta fue victoria del trapeo, que tuvo una muy buena jornada en Bursaco, ganó 1-0 Yupanqui, gol de Facundo Galván. La categoría chicas tuvo una derrota en la cancha auxiliar de Liniers, en séptima, 3-2 ganó San Martín, Arnaldo Pérez y Facundo Gómez, los goles de Yupanqui. Ganó la octava, que sigue dando que hablar en lo que es la tabla de posiciones de esta categoría, Victoriano Arenas está en lo más alto de la tabla, pero Yupanqui está ahí nomás en lo que tiene que ver con esta octava. Ajá. Esta vez la victoria fue 3-1 con goles de Nahuel Riquelme y 2 de Gonzalo Vera, uno de los goleadores del trapeo en esta categoría, que dirige técnicamente Alberto Ibáñez. Y en tanto, la novena también ganó, y eso es noticia, y una grata noticia, por cierto. 3-2, 2 de Gonzalo Vallejo, el restante de Nahuel Salazar para el triunfo del conjunto que dirige la dupla técnica de Ariel Pereira y Luis Marín. Buena jornada entonces para las inferiores de Yupanqui, que la semana que viene tienen fecha libre porque se van a jugar partidos pendientes. Muy bien, hablo de básquet en lo que es Liga 3, el primer equipo de Yupanqui. Hasta la 15ª fecha la tabla de posiciones es la siguiente. El equipo de Independiente de Escobar tiene 27 puntos, Crovara es segundo con 25, al igual que Siglo XX. El cuarto puesto es para Atalaya Portugués, 25 puntos también. Quinto está Yupanqui con 23, Peñarol tiene 21, Estudiantil Porteño tiene 20, Platense 19, Unión Vecinal de Munro 18 en las primeras posiciones. Hay que recordar que los primeros 8 clasifican al playoff y que Yupanqui en este momento estaría cruzándose con Atalaya Portugués y terminando la serie como visitante. Siempre nos recalca eso Fabián Bauzá cuando hablamos de básquet, que es importante terminar entre los 4 primeros para poder definir la primera serie de local. En lo que se refiere a Liga 3, que digamos es la liga más importante en la que participa Yupanqui, hay 2 semanas de receso, este fin de semana y el que viene no se juega, se retorna a la actividad el fin de semana del 7 y 8 de agosto. Faltan 7 fechas y hay que seguir empujando para clasificar dentro de los 4 primeros. De todas formas, si no se clasifica entre los 4 primeros, estar entre los 8 implica jugar los playoffs. En la Liga ABA, la del equipo B de Yupanqui, hay una nueva etapa. Recordemos que la semana pasada hablábamos de la obtención del título en la primera etapa y el ascenso. En la primera fecha, el sábado 25, ayer, se jugó como visitante ante Argentinos Rojo y se jugó en Argentinos Juniors, es un equipo B de Argentinos Juniors este, ganó Yupanqui 68-62. Hay que recordar que en la Liga ABA juega algunos jugadores de los que están en el equipo que juega en Liga 3 con un resto de jugadores que conforman el equipo B y bueno, habrá que ver cómo le va en esta nueva categoría, la A2 de ABA. Hablábamos de Juan Ferreira hace un rato. Hay más exjugadores y que han sido compañeros de Diego Molares que están jugando en otros clubes del ascenso, ¿no, Diego? Sí, tenemos noticias del Chaquito Ruiz, que ahora no es más chiquito. Ahora ya es el Chaco y no, es Cachete, ahora es Cachete. Ahora es Cachete. Juan Ferreira era chiquito y se transformó en el Tanque. Y Chaco Chaquito Ruiz se convirtió en Cachete. En Cachete, que bueno, luego de jugar 5 temporadas en Fénix, pasó a jugar en la Primera B Metropolitana para el Club Armenio, ¿sí? Y el Perro Cisneros, que a ese sí que no se le cambió el apodo, sigue siendo el Perro. Luego de 7 años en Barraca Central, pasó a jugar en Luján. Histórico jugador ya de Barraca Central, casi nadie se acuerda de su paso por Yupanqui. Sigue jugando en la C, juega ahora en Luján. Hay que recordar que ascendió con Barraca Central en la temporada pasada. Histórico también, ¿no? También. Habría que hacer una lista con los logros de cada uno de los jugadores que han pasado por nuestra institución. ¿Por qué no te haces ver? No, ¿por qué me dice así? Leo, trajiste un gol de un relator de paraguayo. Pero una cosa increíble, pero no. Te felicito, por cierto. Sabemos que te gusta seguir a los jugadores que alguna vez jugaban en Yupanqui. Yo siempre, es la discusión que tengo con Guido, siempre le digo que para mí los jugadores que han jugado, y sobre todo los que han jugado por muy poca plata, son mis amigos, y trato de seguirlos, bueno, salvo algunas excepciones que ha pasado algo que nos deja incomunicados, pero trato de seguirlos siempre. Hablo del fixture, ¿sí? Para aquellos que no lo han visto o en internet o en los medios, repasamos la primera mitad de las 17 fechas. En la primera fecha, Yupanqui es visitante ante Atlético Lugano. En la segunda, es local ante Deportivo Paraguayo. Tercera fecha, al Rodolfo Capó Casa, jugar como visitante ante Claypole. En la cuarta fecha, Yupanqui recibe a Dock Sud, para mí el primero de los partidos en los que enfrentamos a los llamados candidatos. En la quinta fecha, todavía no sabemos dónde, supuestamente será en Bolívar, será Yupanqui el segundo equipo en visitar Bolívar, si es así, en esta temporada. Quinta fecha, visitante ante Deportivo Barracas, Barracas Bolívar, Barraca de San Bernardo, de San Fernando, Acasuso B. ¿No? Para mí se juega en Bulón, cancha de Acasuso. No, yo creo que se va a jugar en Bolívar. Sexta fecha, local ante Argentino de Quilmes, otro de los candidatos. Séptima fecha, visitante con Juventud Unida, un partido que será muy especial para algunos jugadores del Trapero, para Fito Muñoz, porque tienen un paso del pasado por el Lobo. Octava fecha, ante Cañuelas de local. En un ratito completamos las 17 fechas de El Trapero en este torneo de Primera División D. ¿Qué tenés, Diego? ¿Qué es lo que te queda por ahí? Me queda, para cerrar, el tema de las vacaciones de invierno para los más chicos. Teatro. ¿Fuiste? No fui. Ahora el sábado, revancha la semana que viene. El sábado 31 a las 15:30, La Bella Durmiente con Pinocho y Pulgarcito, puesta en escena por Hugo Álvarez Rey. Las entradas están a la venta en el club. Uh-huh. Así que bueno, repito el teléfono para aquellos que no tomaron nota anteriormente: 4601-4477. Y si están cerca, Guamini 4512 en Lugano. Novena fecha, Yupanqui es visitante ante Ituzaingó. Décima fecha, visitante también ante el Deportivo Riestra. Décima primera fecha, local ante San Martín de Bursaco. Décima segunda, visitante ante Victoriano Arenas. Décima tercera fecha, local ante Atlas. Décima cuarta, viajamos el 6 de noviembre a Rosario para enfrentar a Argentino de Rosario. 15ª fecha, local ante Puerto Nuevo. 16ª, visitante ante Central Ballester. 17ª fecha, local ante Centro Español. En la segunda rueda se invierten las localías para un año de ilusión del Trapero. Hablo de patín y les comento los días de práctica. El nivel iniciación, los miércoles de 17 a 18 horas, los días sábados a las 11 de la mañana. Las competitivas practican, perdón, la iniciación miércoles de 17 a 18 horas y sábados a las 11 de la mañana. Las competitivas practican lunes a las 19:30, miércoles de 18 a 20:30, sábado 9:30 horas en el gimnasio principal. La escuelita de los sábados hace torneos, shows, amistosos. Informes al 4601-4477. Hoy, hablando del microestadio del Club Social y Deportivo Yupanqui, el microestadio Jerónimo Gibó, hubo un importante torneo de artes marciales, ¿no, Diego? Así es, Leo. Hoy a las 13 horas, en el Instituto Rector de Artes Marciales ha organizado un torneo en el microestadio del club, en el que se han competido en varias disciplinas de artes marciales, multitudinario, muchísima gente en el club. Así que, bueno, felicitaciones a la organización. Para completar el panorama de lo que será el torneo de Primera División D, hay que decir que el receso será después de la fecha 20, que es la tercera de las revanchas. Será el último partido local en cancha de Liniers ante Claypole. De ahí en adelante habrá que ir al receso, que se reanudará el 12 de febrero visitando a Sportivo Dock Sud en cancha del Doque. El viernes 29 de abril será la única fecha entre semana por la fecha 32. Y déjame hacer cálculos, 17, qué difícil está. La 32 será ante Puerto Nuevo en Campana. Mamá, día de semana en Campana. Leo, si me permitís un comentario, algo, sí, una opinión personal, ¿no? Más allá del fixture, como vos mencionabas antes, Lugano y Paraguayo, como partidos, digamos, accesibles. Sí. Para mí lo que sería un panorama alentador es algo que dijo el técnico del primer equipo, y que vos también hiciste un hincapié en eso. Todos los jugadores, o la mayoría de ellos, fueron dirigidos por el técnico. Sí. Es importante. Uh-huh. Algo también importante, que confían en el proyecto del técnico. Sí. En lo que él les va a pedir tácticamente dentro de la cancha. Uh-huh. Sí, y porque después del partido con Talleres me comuniqué con jugadores. Ajá. Del club de Talleres. Sí. Y me hablaron muy bien del equipo, de que juega muy bien. Así que bueno, espero que la pretemporada les haya servido como para consolidar el tema del grupo, que me parece un tema más que importante. Y bueno, más que el fixture y de pensar en los otros equipos, creo que si el técnico logró formar el grupo que él esperaba, con jugadores que él conoce y que confían en lo que él les pide, puede ser la clave. Me parece que va a estar por ahí. El torneo se juega exactamente igual que el torneo anterior, con la diferencia que el reducido lo van a jugar del segundo al noveno, pero en la primera rueda, en lugar de jugar un solo partido en cancha del que clasificó mejor con ventaja deportiva, se juega y de vuelta, igual que las otras etapas del reducido. Después el resto es lo mismo. Esperemos no tener que jugar el reducido, porque a fin de año estemos hablando, o a fin de temporada estemos hablando de un Yupanqui campeón. Leo, gracias por haber venido a darnos una mano. Para nada, Leo, se acaba el receso. El fin de semana es el último sin fútbol de la D, ¿no? Exactamente. Diego, como siempre, el agradecimiento por estar cerca nuestro. No, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, para cuando me necesiten, yo siempre estoy. Te vamos a necesitar seguido. Lucas, en los controles, nos despedimos con la gente que nos está escuchando en la 1480 y a través de www.am1480.com.ar. Nos reencontramos el domingo a las 21 aquí para compartir esto que se llama La Página de Yupanqui. Hasta aquí fue La Página de Yupanqui. Más me das cada día más. Aleluya por el modo que tienes de amar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 21 por AM 1480, Radio Sensaciones. Por esa forma.